millones de palmeras, ¿no? Aproximadamente es lo que se calcula. Allí sería realmente un daño ambiental muy importante, por eso hay un trabajo de prevención que está desarrollando la Intendencia, también con técnicos, con investigadores, para tratar de contener el avance del picudo rojo. Y hay un dato que no es menor. Piden ayuda a la población para detectar si es que alguien tiene alguna sospecha de la llegada del picudo rojo, que lo informen a las autoridades, porque no solamente avanza de palmera a palmera, sino también puede llegar a venir en vehículos el picudo rojo, y sobre todo teniendo en cuenta la afluencia de turistas en la temporada de verano, Malena. A ver. Se tomaron varias medidas de prevención en Rocha para que el picudo rojo no avance, señaló Alberto Carpenter, responsable de espacios verdes de la Intendencia Departamental. Se ha ido tomando medidas de prevención, ¿no? En eso estamos en la creación de un cortafuego que ya se está aplicando a lo largo del departamento, con sus zonas limítrofes, con Maldonado, La Valleja y 33, que ya hemos procedido a ir eliminando palmeras en las rutas, en los caminos vecinales. Y estamos notificando ahora en este momento a todos los vecinos que tengan de las zonas rurales, que tengan palmeras dentro de su predio, que deben tratarlas y optar por una de las opciones que le estamos dando, que es o tratarlas con endoterapia y lucha de forma preventiva, o la eliminación de la palmera o el retiro de la palmera de ese cortafuego. A las palmeras fénix, que son las preferidas por el picudo rojo, se las está matando con un herbicida. Han trabajado sobre unas 300, manifestó a Telemundo Carpenter. En este momento vamos a ver que un operario de nuestra división, de la Intendencia de Rocha, va a proceder a poner a través de una endoterapia la aplicación de herbicida, de dos tipos de herbicida, donde lo que buscamos es la muerte literal de la palmera, a los efectos que el picudo, que ha demostrado un comportamiento de traslado de palmera en palmera, así nos lo han dicho los técnicos en esta materia, y bueno, nosotros tratamos de eliminar ese flujo continuo de palmeras a los efectos que el picudo no tenga donde irse desplazando hacia Rocha, ¿no? O sea, esto se está aplicando desde, en este caso que estamos sobre Ruta 9, desde el límite departamental con Maldonado, por Ruta 9 hasta la ciudad de Rocha, que es lo que abarca la franja del cortafuego que estamos aplicando. Dale nueva vida a tus sonidos con Audical. Bueno, les contamos a continuación que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está negociando con el gobierno del presidente Milei de Argentina una línea de swap o intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares para un auxilio financiero a nuestros vecinos. Este anuncio surge el día después del encuentro entre los dos presidentes, de Estados Unidos y de Argentina, donde Trump dejó clarísimo su total respaldo al mandatario argentino. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este miércoles el plan de ayuda financiera de ese país a Argentina, un día después de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump. El elemento central del acuerdo que se negoció fue propuesto por la actual ministra de Industria, Fernanda Cardona. Cuando me tocó ser directora por el Frente Amplio en el quinquenio pasado, es un acuerdo que pedí, que propuse en el 2020 después de la pandemia, porque eran datos que necesitábamos para elaborar políticas públicas y ver que en esta elaboración de política cómo podíamos llegar de manera mejor a la ciudadanía. Ahora, con el acceso a los datos, UTE evaluará los tipos de beneficios que pueden brindar apuntados a distintos perfiles. Ante eventuales políticas dirigidas hacia algún descuento o lo que sea, hacia sectores que hoy por hoy no están alcanzados con los distintos planes que tenemos, es explorar este camino juntos a ver si podemos llegar a ese sector que hoy no tiene ningún tipo de beneficio. Vale y Rodo te esperan con el descuento del IVA en Nuevo Centro. En poco más de 4 horas de anoche vence el plazo para presentar recursos en caso de no haber sido incluido en el padrón electoral de las elecciones de la Universidad de la República, que recuerden, son obligatorias. Las elecciones universitarias se realizarán durante la jornada del miércoles 12 de noviembre. Las personas que consideren que fueron indebidamente excluidas del padrón o que tengan algún tipo de observación por la localidad o circuito asignado, tienen tiempo hasta hoy para presentar un recurso. Este trámite se debe realizar exclusivamente en línea a través de la web de la Corte Electoral. El voto es obligatorio para los integrantes de los tres órdenes universitarios, excepto para personas mayores de 75 años. En esta instancia, se eligen representantes para los tres órdenes, estudiantil, docente y egresados. Votan estudiantes con actividad en los últimos 2 años, docentes y egresados de carreras superiores a 2 años de las instituciones que participan de esta elección. Disfruta el invierno in-house. Confort infinito solo en Dobarro y Pichel. ¿Entendiste? En la medida que nos acercamos al fin de semana se van confirmando los pronósticos. Tenemos la madrugada más fría de la semana con 4 grados de mínima y crucemos los dedos que no haya ni siquiera una brisa porque si no la vamos a sentir mucho más fría. Y la máxima 18. Ya ven que el viernes repunta un poquito y ahí tienen lo que sucede el sábado. Mal que le pese a Viviana Rullier. Metrópolis FM, Metrópolis Punta FM, Hit, la forma de seguir a Telenoche a través de la radio, que sigue de esta manera. Vamos a ver si podemos hacer fuerza para empujarla un poquito del fin de las vacaciones de primavera. Hay mucha información, Jaime, para seguir compartiendo con todos ustedes. Vamos a ir al departamento de Salto porque hay mucha atención allí después del cese de 191 funcionarios por parte de la Intendencia de ese departamento. Hay reacciones, así que vamos a estar poniendo este tema sobre la mesa. Además, la historia de Santino, que tuvo un final feliz y hoy llega para agradecer. Lindo, lindo final que vamos a compartir después de la tanda. Y además llega Fede Ananía con su espacio Tecno y hoy vamos a hablar de esta comisión espacial. ¿De qué se trata? Después de la tanda, cuando siga Telenoche. Vos sabés que en Telenoche estamos de tu lado. Si tenés un pedido, reclamo o denuncia para hacer, mandanos un WhatsApp. Contanos en qué te podemos ayudar. Allí estaremos. En minutos, continuamos con Telenoche en Metrópolis FM. Nos están viendo sobre el vehículo, es parte del elemento que utiliza Policía Científica en busca de huellas dactilares para identificar a los responsables. Hay una investigación abierta por esta situación. Claro. Evidentemente era una situación muy planificada. El vehículo se trata de un vehículo robado, ¿sí? Que fue robado para este ataque. Y por lo tanto habla también de hasta qué punto planificaron el ataque. Pero que igualmente no salió. Evidentemente, como ellos esperaban, la víctima se encuentra estable a esta hora. Y además, Policía Científica pudo retirar información, datos de este vehículo que quedó aquí abandonado. Bien, Guillermo, cuántas cosas hay detrás de estos hechos. Ya estaremos ampliando la información cuando la podamos tener. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Avanzamos con otros temas. En Punta del Este fue liberado un grupo de pingüinos que habían sido encontrados varados. Sí, decenas de personas se acercaron a la playa para observar cómo fue esto. Desde muy temprano en la tarde la expectativa era muchísima. Grandes y niños que por estos días disfrutan de las vacaciones de primavera llegaron hasta la parada 1 de Playa Mansa para ver la segunda liberación de pingüinos que hicieron los integrantes de Socobioma, la organización no gubernamental de Maldonado dedicada a la preservación de la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente mediante el rescate, recuperación y liberación de animales silvestres. Llegaron flacos, heridos, con parasitosis. A eso hoy en día optamos por llamarle síndrome de pingüino varado porque es la causa principal por la que están llegando. Hola, hoy vamos a meternos a fondo con una figura compleja, a veces bastante inquietante. La de las personas fallutas. Esas personas que, bueno, muestran una cara al mundo, a menudo muy amable, pero por dentro ocultan intenciones y formas de actuar muy diferentes. Nos vamos a basar en un texto que analiza esta dualidad, ¿no? Tanto en lo psicológico como en lo social y en distintos ámbitos. La idea es entender un poco mejor qué las define, cómo operan y qué impacto tienen en el trabajo, en lo social, en los medios, incluso en la política. Ok, vamos a desempacar este concepto. Es complicado, pero muy presente. Alex, que suelen ser más bien manipulación, interés propio. El texto menciona de pasada a Goffman. Claro, todos usamos máscaras sociales. Pero lo interesante aquí es analizar cuándo esa máscara deja de ser una adaptación y se vuelve, bueno, una identidad basada en la falsedad. Entiendo. O sea, no es la máscara social normal que usamos todos, sino algo más instalado. ¿Y qué mecanismos psicológicos usan para mantener esa doble cara tan marcada? El análisis debe mencionar algunos, ¿no? Sí, claro. Se enfoca en mecanismos de defensa. Uno fundamental es la racionalización, o sea, esa capacidad de justificar actos cuestionables, digamos, con argumentos que suenan lógicos o hasta altruistas. Piensa en el ejemplo que da el texto, un periodista que manipula noticias, quizás para favorecer a alguien, pero se convence, y convence a otros, de que lo hace por el bien común. Es un autoengaño muy, muy efectivo. Claro, el típico "lo hice por el bien de todos", que en realidad esconde un beneficio propio. Y eso de culpar a otros, también entra. Ese es otro mecanismo clave, la proyección. Es atribuirle a los demás tus propias fallas o intenciones ocultas. Si alguien es, no sé, deshonesto, va a estar viendo deshonestidad en todos lados y acusando a otros. Es una forma de desviar la atención, ¿entiendes? Y de mantener su propia imagen intacta. Ajá. Con estos mecanismos ya se empieza a dibujar un perfil. Pero el análisis va más allá, ¿verdad? Lo conecta con rasgos de personalidad más definidos, quizás problemáticos. Exactamente. Un punto central del análisis es cómo esto se conecta con lo que en psicología llaman la tríada oscura. Son tres rasgos. Narcisismo, esa necesidad de admiración, sentirse súper importante. Maquiavelismo, la manipulación estratégica, usar a los demás. Y psicopatía, que implica falta de empatía, impulsividad. Ojo, el texto no dice que toda persona falluta tenga un trastorno clínico, ¿eh? Pero sí que estos rasgos suelen estar ahí, en mayor o menor medida. Y supongo que eso explica algunos de los ejemplos más fuertes que menciona. Tal cual. Piensa en la presentadora de TV, que describe el texto. Sonrisa en cámara, defiende la libertad de prensa, pero detrás de cámaras, presiona. Compra silencios, manipula la opinión, incluso de los niños, con mensajes ocultos. O el supervisor de fábrica, que parece el protector de los jóvenes obreros, pero usa promesas falsas de ascenso para explotarlos más. Y algo que el análisis destaca, que es fascinante, es cómo esa fachada de seguridad total a menudo esconde una inseguridad profunda, un miedo terrible al rechazo, a perder el control. Tiene lógica. Y esta dinámica psicológica, claro, no se queda en lo abstracto. ¿Cómo se ve, según el análisis, en un lugar tan competitivo como, bueno, el mundo corporativo? Uf, el mundo corporativo es un escenario ideal para esto, lamentablemente. El análisis describe arquetipos como el colega que te felicita en público y te clava un puñal por la espalda en privado. Habla de liderazgo tóxico, gerentes con discursos inspiradores que después humillan a sus equipos. El texto menciona específicamente casos con mujeres en líneas de producción, por ejemplo, o que roban ideas a los más jóvenes, a los aprendices. También está el tema del networking interesado, ¿no? Esas relaciones que son puramente por conveniencia. Precisamente. De todas maneras, este pequeño texto no intenta revelar si vos te clavabas a tu hijo recién nacido cuando andabas borracho. Disculpa que me meta, quizás no se lo clavaba. Quizás solo le metía la pija en la boca y eyaculaba en su tráquea. Bien a lo macho. Quizás nunca le hizo más nada que amarlo, como padre, sin importar si estaba borracho o fresco. El pibe de todas formas es maricón y vaya a saberse el por qué le encantan las pijas ajenas. Y eso que nunca estuvo en Colonia de Rodo detenido. Quizás nació puto o bisexual, como esos de la televisión o la política. Mi opinión es que tiene el síndrome de Selamastic. Es enfermito del culo. Artista odia dicha canción, motivo por el cual nunca la ha tocado en sus canciones. Con ustedes...